Muy buenas noches, amigos. Aquí comenzamos una nueva edición de A Su Jazz. Este encuentro semanal con los mejores sonidos del jazz. Un saludo de Tomás Luis Pérez, que es quien te habla. Comenzamos. Y lo vamos a hacer con un quinteto excelente, al mando del cual está Paquito de Rivera, el hombre del jazz latino por excelencia. Su último álbum, Jazz Class, de este 2009, con su quinteto y con este Chiquita Blues. Thank you. excelente este tema para comenzar el programa con un buen ritmo. Y ahora lo vamos a hacer con otro gran grupo, veterano también, del panorama musical español, del cual ya hemos puesto aquí en muchas ocasiones varios temas. En este caso le va a tocar el turno a una grabación ya legendaria, mítica, de allá de por el año 2001, en directo en el Café Central en Madrid. Precisamente el álbum lleva el mismo título, en el Central. Estamos hablando de Larry Martin Band, con su formación de siempre, Richie Ferrer en el contrabajo, Enrique García a la guitarra, Larry Martin, por supuesto, en la batería, y en este caso con la voz de Doris Cales. De ese álbum del 2001 en el Central vamos a escuchar Turn Around Blues, Larry Martin Band. She was a bad girl, but now Buen sonido en el central, buen blues en el año 2001 con la banda de Larry Martin. Por cierto, recordar que se me olvidó nombrar que al piano estaba Mariano Díaz. Hace una semana estuvimos aquí en Azuyaz en directo la presentación con la entrevista a Ricardo Esteves del trío Jerez Texas y hablando de su álbum Sun, este último precioso trabajo que han sacado este trío de músicos con Jesús Jimeno en la batería, Matthew Sagli en el violonchelo y el propio Ricardo Esteves en la guitarra. De ese álbum vamos a escuchar esta noche París sous le Plu, Jerez, Texas. Estás escuchando a su jazz, aquí, en Onda Común Radio. Con los mejores sonidos del jazz. Y después de escuchar a Jerez Texas con este peculiar sonido, cambiamos de estilo rotundamente y nos vamos a escuchar a tres grandes figuras del jazz contemporáneo norteamericano. Estoy hablando que ni más ni menos que de Mr. Marcus Miller en el bajo, Lee Ritenour a la guitarra y el maestro George Duke en los teclados. Se juntaron para la ocasión una entrega de premios en el 2007 y tocaron esto que se llama It's On. Thank you. tres grandes monstruos, tres grandes músicos del jazz contemporáneo norteamericano. Vamos a continuar y lo vamos a hacer en esta ocasión con una cantante polaca, con Ana María Jopek, de la que también hemos estrenado por aquí algún tema suyo, en esta ocasión acompañada con su quinteto, con su grupo, y el invitado es ni más ni menos que Pat Metheny. El título del tema no se lo voy a contar porque está en polaco y seguramente metería absolutamente la pata pronunciándolo, pero sí les voy a inmediatamente ponerlo para que lo escuchen. Una delicia de tema. Ana María Jopek con Pat Metheny. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. Bonita conjunción esta del jazz polaco, teniendo como invitado a la inconfundible guitarra de Pat Metheny. En Asullas vamos a inaugurar hoy una mini sección, por llamarlo de alguna manera, ya que aquí apostamos por lo clásico, por las novedades, por las fusiones, pero uno que es un nostálgico, vamos a incorporar los viejos sonidos del vinilo. La vamos a llamar A Vuelta de Vinilo y vamos a poner en cada programa una grabación de uno de esos vinilos que andan por ahí desde hace muchos años guardados en un cajón y que, aunque no suenen con la calidad que suenan hoy las grabaciones, no dejan de tener su encanto. Vamos a inaugurar hoy esta sección con una grabación del año 1953 en Toronto, en el Hala Massey Hall de Toronto, 15 de mayo del 53, una jam session con el amigo Charlie Parker al saxo, Dizzy Gillespie a la trompeta, Charlie Mingus al contrabajo y Max Roach a la batería. En vivo, una edición hecha en Italia, un vinilo editado en Italia en el 80 del sello Fabri, con una presentación preciosa, con unas fotos maravillosas y una edición única. Vamos a escuchar precisamente el famosísimo tema de Charlie Parker, tan conocido y tan versionado, Perdido, aquí en A Vuelta de Vinilo. Thank you. Esta noche estoy por olvidarme de los pianistas. El que está sonando en esta jam session del 53 es ni más ni menos que Bud Powell. Del año 1953 con esta jam session inaugurando esta sección de a vueltas de vinilo, nos vamos al año 1984. Al G. Rowe en vivo junto con otros músicos, entre los que destaca a la batería Steve Gadd, y vamos a escuchar esta peculiar versión de Más que nada. Al G. Rowe. Ausgeben, wie man will. Would you please welcome to the stage Mr. Al Jarreau? Este samba, quem gosta de maracatu? É samba de pata velho, samba de tudo. Mas que do nada, samba de música de brigando. Você não vai querer que eu chegue em minha. Sing it! Thank you. and some was a pretty baby, somebody's a pretty baby. Mas, de nada, cruzamos a tava gastando, vou ficar com você, ainda vai quem tem, quem tem, quem do jeito em mim tenha. Impresionante lo que se puede hacer con la voz como instrumento. Al Jarreau, el maestro por excelencia del jazz vocal. Vamos a continuar y desde Estados Unidos ahora nos venimos a Tenerife. Y nos vamos a ir ni más ni menos que con un joven músico. No es Richard Galeano, no es Kepa Junquera, no es Julien Lebrun, pero toca el acordeón tan bien o mejor que ellos. Acaba de sacar su primer álbum en solitario, Nuevos Aires, con su grupo, y vamos a estrenar aquí en Azuyaz hoy este precioso trabajo de Jeremías Martín Group con este tema que se llama Latincordio. Desde Tenerife, Jeremías Martín Group. Thank you. Digan que no tiene calidad este sonido de Jeremías Martín y su grupo. Impresionante. Para que luego digan que en Canarias no se hace buena música. Continuamos, que vamos acabando, se nos está yendo el tiempo y lo vamos a ir haciendo con unos amigos de esta casa. La señora Randy Crawford, el señor Joe Sample, con una grabación del año 2006... en vivo, con todo un clásico, One Day I Fly Away, voces que con el tiempo, a pesar de los años que llevan juntos, suenan cada vez mejor. Vamos a escucharlos, en esta grabación en vivo del 2006, de esta pareja fantástica, Joe Sample, Randy Crawford. Love to yesterday. What more can your love do for me? When will love be true? True with me? Why live a life from dream to dream and dread the day that we may end? Someday I'll fly away A su Jazz es una producción de Extra Radio FM para Onda Común Radio. Bueno, señores, esto se ha terminado. Que ha sido un gustazo, como siempre, compartir este ratito, que siempre sabe poco, de buenos sonidos del jazz con ustedes. Que les espero aquí la próxima semana, que tengan unos felices días. Y como siempre, aquí de nuevo una cita en A su Jazz. Saludos de Tomás Luis Pérez, nos escuchamos la próxima semana. Chao. Thank you.